A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón. Bueno, estamos con mucho gusto recibiendo a Eduardo Victoria Baeza, que está del lado frío del mundo en este momento. ¿Cómo andás, Eduardo? Bien, Ángeles. Bien, como tú dices, con frío y bueno, pues concernados con todo lo que sucede en el país y a nivel internacional, también con esta porfiadez de los gringos de querer hacer una guerra contra Rusia como de lugar. Sí. Es algo muy peligroso y viene en la agenda de los demócratas desde hace ya mucho tiempo. La agenda del Partido Demócrata tiene un conflicto con Rusia como primer... En primer orden, ¿no? Y están locos, pero bueno, recordar a la audiencia que pues que así es el imperialismo. ¿Cuántas guerras mundiales nos han metido? ¿Cuántas vidas, cuántos millones de seres humanos han muerto en este tipo de conflictos bélicos sin ningún sentido, solamente pues para mantener una industria militar y para que ellos sigan coleccionando medallas? Muy peligrosa la actitud de los Estados Unidos, ¿no? La y verdad está, que ha estado, hay que estar atentos. Ha estado llamando a los ciudadanos estadounidenses que salgan de Ucrania, o sea, describiendo lo que podría ser la invasión, toda una serie de señales como que se viene una invasión, ¿no? Sí, así es, y bueno, inventándose un mundo en los medios de comunicación, los estadounidenses, y como te digo, ¿no? En la agenda de los demócratas, particularmente del Partido Demócrata, ha venido un conflicto militar con Rusia permanentemente, y pues nada más, nada menos que con Rusia, ¿no? Sí. O sea, sin medirle, pero el capitalismo nunca le ha medido las consecuencias, y ahí están los ejemplos de las diferentes guerras, ahí están las invasiones históricas, ¿no? Cuando Francia invadió México, cuando Estados Unidos invadió Vietnam, cuando los nazis invadieron la Unión Soviética, ahí están los imperios austrohúngaro, otomano, cómo se desintegraron, pero en el paso, bueno, pues se dejaron millones y millones de seres humanos muertos, ¿no? La lógica del capitalismo es que no tiene lógica, y la lógica imperial, pues es de una ambición y una locura desmedida. El mundo está gobernado por psicópatas, Ángeles. Exactamente. Y bueno, y ahí cerca, la guerra que se ha armado ahí con Canadá también viene por el mismo lado, ¿no? Ay, sí, te digo, estamos en manos de una bola de psicópatas, sí. Asesinos, criminales. Está brava, sí. Que está canijo. Pero bueno, yéndonos al caso de México, ¿no? Hablando de todas estas loqueras, sí. Les quería comentar esta pausa que propone López Obrador entre las relaciones de México y España. Ha venido muy tirante la relación entre el gobierno y los empresarios, el Estado español, ¿no? El gobierno, claro. Los empresarios, la monarquía, el Estado español y el gobierno de México. Pero la gran prensa, hablando de cómo manipulan y cómo manejan a su antojo, quiere manipularlo como que Andrés Manuel López Obrador pretende lesionar las relaciones del pueblo español y el pueblo mexicano. Nada tiene que ver el pueblo en todo esto. Andrés Manuel López Obrador tiene razón cuando públicamente señala que las empresas españolas son unas abusivas y han venido a México a robar, a saquear. Eso es histórico, ¿eh? Desde 1519 lo están haciendo, básicamente. Sí. O sea, eso es histórico. López Del oro para acá todo, cuando ¿no? Cuando le exige. Sí. Exactamente, sí. Cuando le exige a la monarquía española, o sea, para que la audiencia lo recuerde, España tiene una monarquía rancia. Si será rancio, caduco y atrasado, que tiene una monarquía, y dentro de las monarquías, una monarquía de las más brutas, de lo peor. Sí, pues, sí, sí. De lo peor. Hay que ver la historia de la monarquía española, y es la historia de una monarquía de opereta, ¿no? Sí. Para acabar pronto. Entonces, tiene razón López Obrador cuando le exige a la monarquía española una disculpa, por lo menos, como lo hizo el Vaticano, una disculpa por todo las atrocidades. Y aquí es cuando, en un claro ejemplo de quijotesco, ¿no? La monarquía española se llena de esta falsa hidalguía y dice que no, que puras estupideces por parte de la monarquía española. Pero bueno, es la monarquía española, no le pueden pedir peras al olmo. Y los empresarios españoles son unos abusivos. Las compañías españolas en México abusan de todo el mundo, abusan de sus trabajadores, abusan de sus clientes, abusan del medio ambiente, abusan de todo porque se les ha permitido. Bien, López Obrador en este momento está, hay que poner el contexto, está metido en un problemón con todo el tema de la residencia de su hijo, ¿no? De la gran mansión en Houston en la que vivía con una modelo, en fin, de todo este teatro que se le cae a López Obrador de la familia austera. Bueno, como les comentaba hace unos días, él a lo mejor es medio austero, pero sus hijos no. Bueno, López Obrador está muy necesitado también de desviar la atención. Y bueno, López Obrador pues nos avienta esta, él le gusta mucho el béisbol, y en béisbol están estas bolas rápidas, bola curviada, ¿no? Sí. Nos avienta esta curva rápida. Entonces, bueno, pues estamos ahorita en los medios de comunicación ya básicamente a los que López Obrador evidentemente maneja con su agenda en las mañanas, pues ya desvían la atención hacia la relación México-España. La verdad que López Obrador tiene razón, las empresas abusivas son unas españolas, las empresas abusivas españolas son muy abusivas, realmente es lo que son. El Estado español ha abusado desde hace 500 años de México, y sí, bien nos vendría una pausa en esas relaciones y comenzar una relación de igualdad y de respeto. La verdad que por ahí el presidente de la República tiene toda la razón en lo que dice. Ahora, el presidente de la República lo hace para desviar la atención de la problemática que tiene en este momento tan grande, para irle bajando, y lo consigue, porque toda esta gran prensa, que la mayoría es española, pues ya queda en primerísima plana las relaciones México-España, el pueblo, México-España, comienzan a atacar a López Obrador. Recordar a la audiencia que López Obrador nunca ha tenido buena relación ni cuando era candidato, ni cuando era jefe de gobierno, ni cuando era presidente de su partido. Nunca ha tenido buena relación con el Estado español. En España, desde hace ya muchos años, hay una guerra, así como la guerra que le están haciendo a Maduro. Bueno, pues hay una guerra contra López Obrador, videos en donde se burlan de él, videos en donde lo ningunean, periodistas españoles en horario estelar en España hablando de López Obrador. Entonces hay una guerra. Entonces López Obrador, bueno, pues aprovecha mediáticamente esto. Ahora, no nos engañemos, Ángeles. López Obrador es el presidente de México, tiene el Congreso en una mano, tiene un montón de alcaldes, y podría mañana con una firma mandar al carajo a las empresas españolas. Así de simple. Podría con una mano en la cintura y otra en un bolígrafo poner un decreto y mandarlos al carajo y pegarles duro. Sí. Si López Obrador pretendiera, tiene el poder para hacerlo. Los pueden hacer entrar en cintura con una sola firma, y nadie, absolutamente nadie del pueblo de México lo va a dejar sin respaldo, porque estamos hasta la madre, como decimos en México, sí, de estas empresas abusivas españolas. Es más, yo te garantizo que si el presidente hiciera una gran marcha, una gran convocatoria, se como llena. En su momento lo hizo Lázaro Cárdenas, exactamente, como en su momento lo hizo Lázaro Cárdenas cuando expropiación petrolera, ahí estaríamos millones de mexicanos apoyando al presidente en ese acto de valentía. Entonces se queda entre un típico acto de bravuconería, ¿no? De cantina, en donde uno le dice a otro y otro le dice a uno, pero nunca se concreta en nada. Entonces López Obrador le sirve bastante, porque puede desviar la atención de su problemática en este momento que tiene muy seria respecto a la vida de lujos de su familia, y por otro lado el gobierno español se enreda en esta falsa y ridícula hidalguía que ya el Quijote mencionó muy bien, ¿no? Sí. Cervantes en el Quijote menciona muy bien esta ridícula hidalguía que caracteriza perfectamente a la monarquía española, a la oligarquía española, que entre las brutas es la más bruta y cerrada, yo creo que existe. Entonces, como decimos en México, son puro pájaro nalgón, así decimos en ¿son México. ¿Son puro qué? nomás hablan, nomás hablan, puro pájaro nalgón, nomás hablan, pero nada de nada. Entonces está ahí López Obrador diciendo que una pausa con los españoles, el Estado español, nada que ver con el pueblo español, el Estado español está enredándose en esta falsa hidalguía, pero ni uno ni otro hacen absolutamente nada pudiendo hacerlo. El gobierno de López Obrador, y López Obrador con una mano en la cintura y otra en un bolígrafo, puede deshacerse de estos abusivos, mandarlos al carajo al otro lado del Atlántico y dejar esas empresas en manos del Estado mexicano, y tendría a un pueblo que lo estaría apoyando en las calles. Sí. No lo hace, pues porque no le da, y porque no quiere, y porque al final terminamos solamente en esta pantalla mediática. Pero en las palabras, el presidente de la República tiene toda la razón. El Estado español ha venido abusando de México desde 1519, y estas empresas españolas son unas abusivas, y lo único que han venido haciendo es saqueando al país. Y que nos quede, yo creo que a esta altura, después de esto, no habría que seguir fundamentando por qué estamos contra las privatizaciones, porque es cierto, estos son abusivos, los españoles, el primer mundo abusa de nosotros, pero a la vez hay gobiernos en nuestros países que los van a buscar. Acá en Uruguay están yendo a buscar a los inversores, que son, obviamente los van a buscar lejos, a donde haya plata, dicen, los van a buscar, y te privatizan acá las cosas que deberían ser públicas. Entonces, hay que asumir también esa parte. Sí, pero también, ¿por qué lo hacen? Porque hay comisión de por medio. Claro. O sea, cuando hace muchos años, cuando en México fueron a buscar a Maximiliano y al gobierno de Francia, y después a Austria, a buscar a Maximiliano para que gobernara a los mexicanos, y vino todo esto que les comentaba hace unos minutos, toda esta aventura imperial de Francia en México, pues los que fueron a buscar a Maximiliano se llevaron todos una comisión a través de banqueros. O sea, el trasfondo es el dinero, la guita, como dicen los uruguayos, la guita. No lo hacen porque el desarrollo, todo ese es el verso, que el mercado, libre mercado, detrás de eso hay dinero. Vamos a ver uno por uno, agárrame uno por uno, Ángeles, y dime cómo está el dinero cuando entró al gobierno y cómo está cuando salió. ¿Cuántos caudales hicieron más grande su fortuna? Todos hicieron, yo no conozco uno de esos canijos que haya salido y diga, bueno, me quedé con el mismo dinero que tenía, o hasta puse de mi plata. Todos la incrementaron tremendo. O sea, en el fondo de esto van a buscar estos pillos y esos zampones de las empresas privadas porque tiran comisión. Porque todo el mundo tira comisión y se hacen millonarios. Y después termina el gobierno. O sea, ahí no hay ideología de por medio, ahí no hay nada de trasfondo. Ahí el único trasfondo es cuánto me voy a llevar de comisión. Y con las empresas españolas es lo mismo, y con las estadounidenses es lo mismo. ¿Cuánto me va yo de comisión? Esa es la realidad que existe detrás de esta gente, la guita. Y si no ve cómo viven, y si no ve lo que tienen, y si no ve cuándo entran y después cómo salen, ¿no? Y un ejemplo claro es el Nino Boa, creo, ¿no? Fue vicepresidente de Uruguay. Ese señor entró con una cantidad de vacas y salió con todas las vacas habidas y por haber. Así es, son unos caraduras, es lo que son. Es verdad. Tenemos que ir a la otra noticia, que es lamentable, aunque no sorprende, porque México está dando estas noticias de asesinatos de periodistas. Otro caso más, Herbert López, en Oaxaca, de Noticias Web, pues fue asesinado cuando iba entrando a su lugar de trabajo. Esto ya lo que nos muestra, pues, es el nivel, a nivel regional en el país, el nivel de control que tienen los grupos paramilitares. En México hay grupos paramilitares, como en Colombia, que están controlando absolutamente todo en las regiones. México se divide por diferentes regiones, y en diferentes regiones estos carteles controlan absolutamente todo. Asesinan periodistas, y eso evidentemente es público, pero también extorsionan pequeños y medianos empresarios, secuestran trabajadores, trabajadoras, para llevarlos a trabajar como si fueran esclavos, construyen redes de tráfico de personas. O sea, esta es la punta del iceberg, Ángeles, que nos muestra cuán deterioradas están las regiones en el país y de qué manera están en control de estos grupos de paramilitares. Estos no son pequeñas bandas aisladas, estos son grupos paramilitares que al más puro estilo de lo que sucede en Colombia, vuelvo a repetir, controlan ya regiones completas, y en esas regiones no solo controlan el narcotráfico, el tráfico de armas, controlan absolutamente todo, se convierten ya en unos monopolios, controlan las universidades, controlan los liceos, controlan los negocios ilícitos, controlan los negocios lícitos porque les cobran un pago por piso, controlan las alcaldías, controlan el presupuesto de las alcaldías, controlan absolutamente todo. O sea, esta es la pura punta del iceberg. Sí. Los grandes medios de comunicación, los grandes periodistas culpan al presidente de la República porque en las mañaneras, que es cuando el presidente fija agenda, sí, dicen que ha generado un ánimo hostil contra el periodismo. Eso es una imbecilidad, sí, que solamente en medios como Televisa o en medios como Milenio, o esos grandes periodistas que ganan millones de dólares mensuales, lo hacen de parte de una manera con mala fe. Porque saben que el presidente de la República, por más que se pelee con los grandes medios en las mañanas, pues no incita a un ciudadano a decir, sí, vayamos y balacemos a un periodista regional. Claro, o sea, no tiene, o sea, es estúpido, ¿no? Sí, los medios son muy malos, vayamos a matar el periodista de a la vuelta de mi región. Pues claro que no. El presidente tiene su pelea con los medios de comunicación nacionales, los nacionales tienen su pelea con los medios, con el presidente de la República, porque hay dinero de por medio que el presidente les ha cortado y está desviando a otros medios. Esa es la realidad, pero a nivel regional y local está pasando esto. Es la punta del iceberg en donde estos medios locales y regionales que informan noticias locales y regionales, y eso pasa en el Uruguay también, Ángeles. Sí. No hay medios de comunicación que informen a nivel regional ni local. Se entera uno mucho más fácil de lo que está pasando en la farándula de Nueva York o de Los Ángeles que de lo que está pasando en una región, de lo que está pasando en tu municipio, de lo que está pasando en tu zona. Eso no te enteras. Los medios que informan eso son a los que los narcotraficantes y todos estos grupos de paramilitares, sí, están apuntando. ¿Por qué? Porque se tiene, evidentemente, la consigna es ocultar lo que pasa a nivel local. Toda política es local, dicen. Toda política es local. Y entonces, mientras uno no se entere de lo que está pasando en su región, en su distrito, en su zona, se entera uno más. Cuando ve los grandes medios de México o del Uruguay, ¿de qué se entera uno? De puras cosas que pasan en el otro lado del mundo, o de, sí, puras cosas, fantasías que van a venir. Entonces, estos medios locales han sufrido esta guerra por parte del paramilitarismo porque son los medios reales, son los que están en el barrio, son los que están en la comunidad. Entonces, a ellos es a los que hay que atacar, de acuerdo a una lógica de estos paramilitares, porque es a través de ellos que va a haber esta fuga de información. Y este tipo de medios que tienen gran presencia en las redes sociales, pues peor, todavía estos tienen que atacar con mayor fuerza y con mayor virulencia, porque esos son los medios que van a darle cobertura y nota a las madres que están buscando a los jóvenes que han desaparecido. Los grandes medios ya no se los van a dar, son estos medios locales y regionales los que van a ir rápidamente a hablar de una nota, si hubo una balacera aquí a la vuelta, si tal cartel, si tal extorsionador, si tal, esos son los medios a los que le están dando palo, no lo que menciona la gran prensa. El presidente de la República, el gobierno de la República ha fracasado rotundamente fracasó en materia de seguridad. Y esto es lo único que muestra, es la punta del iceberg, que solamente muestra cuán deteriorado están las regiones en el país, cuán deteriorado está la política a nivel local en manos de estos caciques que ahora son de Morena, y que son caciques y que son asesinos y que son criminales, pero que ahora son de Morena y están protegidos por el manto del obradorismo. Pero lo único que nos muestra esta punta del iceberg es cómo estos paramilitares controlan absolutamente todo, asesinan periodistas locales, regionales, incómodos, extorsionan pequeños y medianos empresarios, secuestran trabajadores y trabajadoras para llevarlos a trabajar como esclavos, trafican con personas. Ellos lo tienen controlado absolutamente todo. Un fracaso total a nivel regional, la política de seguridad del presidente de la República. Un fracaso total. Y los grandes medios del presidente en su pelea, entre que si Loret de Mola, que si Televisa, que si TV Azteca, pero el trasfondo de eso, ¿cuál es? La prensa, los anuncios oficiales que el gobierno les ha cortado y le ha dado más a uno y le ha dado menos a otro. Ellos traen ese rollo. Ese rollo no es la lucha de los medios populares a nivel local, a los que les está dando mucho palo los grupos estos de narcotraficantes. Y si no, veamos de qué medios son los periodistas asesinados. Siempre son de medios pequeños, de medios locales. Eduardo, tenemos que ir cerrando el programa, pero le contamos a los oyentes, ya le contamos a algunos compañeros, le contamos ahora a los oyentes, Eduardo es casi uruguayo, ¿no? Y ahora está en una pelea muy lejos allá, entre medio del frío, buscando la yerba y todo, como hacemos los uruguayos cuando vamos a un lugar diferente, y ha encontrado cualquier cosa. Vamos a ver si publicamos alguna de las fotos, porque si a vos te dicen que hay un smoothie de yerba, te caes de espalda, ¿no? Un licuado que tiene banana, que tiene palta, coco y yerba. Y eso es el mate, pobre Eduardo. Y después otra, una lata, como las de cerveza, dice bebida antioxidante, burbujeante yerba mate. Imagínate, ya no es buscar entre la más fuerte, la menos fuerte, si tiene yuyo, no tiene. Esto ya es un, hay que hacer un acto de desagravio contra estos mates, me parece. Sí, seguro, hay que convocar una movilización. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Eduardo. Aguacate con palta, aguacate con palta, que en México le decimos aguacate, con coco y mate, porque el mate no se lo están tomando, se lo están comiendo en realidad. Se lo comen, es un desastre. Bueno, Eduardo, un abrazo grande. Un abrazo, Ángeles, saludos. Igualmente para vos, que pases bien.